donde estuvimos manifestando en la puerta del juzgado. Una vez más tuvimos que salir a las calles, nos vimos obligados a tener que volver a hacerlo. En esta ocasión es la sindicatura, los síndicos que intervienen en la quiebra, que siguen poniendo palos en la rueda en este caso, además de seguir reteniendo más de 15 millones de pesos que son de los trabajadores de la ex Donnelly, sí. Plata que nos vienen reteniendo mes a mes de nuestra facturación. Además de eso, hoy están pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de expropiación, algo que con mucho esfuerzo conseguimos y que fue votado por unanimidad en tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Por eso volvimos a salir a las calles para defender o seguir defendiendo nuestro puesto de trabajo. Jorge, para que nos quede bien claro, ¿quién es o quiénes son los que piden la inconstitucionalidad de la ley? Son los síndicos que intervienen en la quiebra, son buitres carroñeros que se benefician con los remates de las fábricas, esto hay que decirlo claramente, ellos buscan rematar los bienes, rematar el predio y las maquinarias para repartirse la plata, porque la ley de quiebras así los ampara. Jorge, y hoy cuando se presentaron ahí en Callao y Marcelo T. de Alvear en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿pudieron ingresar al juzgado, hablar con el juez o simplemente hicieron la movilización y no tuvieron respuesta? Sí, pudimos entrar al juzgado y lo que nos transmiten es que el juzgado se va a declarar incompetente y pasaría a llamar a apelaciones. Nosotros desde ya que vamos a seguir movilizando todas las veces que sea necesario, tanto al juzgado como a la Cámara o a donde sea, porque hoy de esta fábrica dependen nada menos que 200 familias. Y de estas 200 familias, desde que consiguieron la expropiación, ¿cómo ha sido el día a día en este contexto bastante complicado? Bueno, realmente nos había generado un gran alivio conseguir la ley de expropiación. Luego de mucho esfuerzo. Y hoy es volver a tener que salir a las calles. Igualmente estamos dispuestos a hacerlo todas las veces que sea necesario. Hace 3 años que cuando nos encontramos con la puerta de la fábrica cerrada, decidimos ponerla a funcionar, conformar la cooperativa y no vamos a dejar en el camino todo ese esfuerzo, toda la lucha de nuestras familias y lo vamos a seguir defendiendo como hasta ahora. Y respecto a este dinero que tienen retenido, que es de ustedes, ¿tuvieron alguna respuesta a lo largo de todos estos años? ¿Algún día en el que van a recibir eso o nada? No, hasta el momento no hay nada concreto. Incluso nosotros entendemos que las indemnizaciones que corresponden a todos los trabajadores de la Donnelly deberían ser saldadas con ese dinero. Uh-huh. La ley así lo dice, que los trabajadores tienen que ser los primeros en cobrar indemnización ante una quiebra. Pero claro. Bueno, como les decía, los síndicos tienen intereses económicos y ellos están reteniendo la plata porque están esperando a poder